Ahora sí la tenemos en línea, la concejal Liliana Yun. Liliana, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, indudablemente el tema, Liliana, de la seguridad sigue preocupando a los olavarrienses. Esto es reflejo hoy de lo que estamos hablando con los oyentes desde temprano. Y surgen propuestas desde el Poder Legislativo local. Precisamente se conoció esta semana, lo comentábamos ayer, un par de proyectos que tienen que ver con algunas alternativas que se están manejando para implementar en Olavarría, ¿no? Una de ellas es una idea tuya que se ha conocido y que es el sistema de alarma comunitaria o ciudadana, ¿no? Sí, bueno, este sistema requiere, primero que el sistema se está implementando, vamos a decir de dónde sale esto. Uh-huh. Este sistema se está implementando en muchos lugares del país. Uh-huh. En Mendoza, por ejemplo, hay 900 comunidades con esta alternativa, con este programa, porque digamos que es un programa del que tienen que participar todos, no es que es una cosa tan sencilla. Es sencillo, pero en definitiva requiere de mucha participación. Y en Córdoba también en muchos lugares, ya lo están haciendo acá en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo pensé en realidad que también nosotros podíamos implementarlo como una experiencia piloto en algún barrio en que la gente realmente tuviera el ánimo o las ganas de participar de esto y de cuidarse, porque esto es descuidarnos todos, es estar mirando para que no me pase a mí y para que no le pase a nadie en el barrio. Entonces, ¿cómo sería el sistema? El sistema es colocar unas bocinas, podría ser cada dos o tres casas, porque no necesariamente que haya en todas las casas. Por eso que esto es barato, no es una cosa cara. Dos, tres bocinas por cuadra o cuatro, y que dentro de las casas que participan de esto hubiera un pulsador o un timbre que uno lo pudiera tocar cuando siente un ruido, cuando sospecha, cuando ve alguna cuestión o algo raro, cuando piensa que algo le puede estar pasando al vecino, vio que andaba alguien arriba de un techo, vio que estaban tratando de entrar en alguna por alguna ventana o algo. Entonces no precisa la persona, directamente pulsa eso, todos van a alertarse porque va a sonar la sirena en la calle, hasta el mismo ladrón, ellos mismos se van a dar cuenta y llamar inmediatamente a la policía. Y también que toda la cuadra y todo el mundo tenga los números de teléfonos de todos. De todos. Entonces se pueden estar llamando a ver qué pasa. Por supuesto que esto requiere de participación, de que uno quiera participar, requiere de una práctica, porque hay que ensayarlo, hay que estar atento. Y esto va a disuadir, porque esto es para prevenir, no es para ya cuando a ustedes le entró alguien a la casa y le robó, o cuando ya a ustedes lo golpearon o lo que fuere. Esto es para prevención, que los ladrones sepan que ese barrio, que esa zona, está cuidada así. Uh-huh. Me parece a mí que bueno, en vez de estar tanto ya quejándonos, porque está visto que todo lo que se haga, policías de todo tipo, en bicicleta, en moto, en lo que fuere, no da resultado, bueno, tenemos que empezar a actuar los vecinos, empezar a participar y empezar a poner, digamos, el hombro en esto, porque si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a estar cuidando. ¿Está visto que nadie nos está cuidando? Tal cual. Liliana, ¿cómo ves vos la situación que se da en Olavarría? En estas olas delictivas hasta graves, cada seis meses, cada dos veces por año, una vez por año, ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo ves? Sí, yo en realidad me llama bastante la atención. Hay robos que a mí, porque hay veces que uno cuando ve un robo lo analiza, dice, bueno, sí, es la desgracia porque, bueno, la policía en ese momento no estaba, porque no pudo llegar, porque quedaba lejos, pero yo lo que veo es que hay mucho patrullero y que a veces no se llega con toda la rapidez que se necesita al delito o a la prevención. Mirá, Jorge, yo tengo claro lo que pasó acá en la esquina de mi casa con lo de Novo. Uh-huh. Es a una cuadra de las jefaturas de la policía, sí, sí, de la comisaría primera, y tardaron una hora en llegar. Uh-huh. Entonces, no tenían que venir en un móvil, podían venir caminando. Sí, sí, hasta a UPA los podían llevar si querían. Claro, por eso, entonces, hay veces que uno piensa, bueno, o qué lo hicieron a propósito, uh-huh, o qué están haciendo. Uh-huh. Me parece que a veces en que, digamos, en que la policía hace el esfuerzo y no llega. Pero también me parece que hay malos elementos en los que cuando uno está, a propósito no están. Uh-huh. Porque a veces, yo a partir de ahí me empecé a sentir insegura, porque siempre pensé, ¿qué me puede pasar a una cuadra de la comisaría? Claro. Y me doy cuenta que me puede pasar de todo. ¿Me entendés? Digo, en algún momento o en algún tiempo atrás se hablaba de que no tenían recursos, que no tenían móviles, que no tenían combustible, que no tenían nada. Digo, bueno, a ver, al menos en el caso de Olavarría, hay, escuchamos el otro día, 50 móviles en Olavarría. Sí, por eso también... Los ciudadanos estamos pagando una tasa de seguridad, sí, y se le aporta $1,000,000 para que tengan combustible, reparaciones y demás. Sí, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es esto? Sí, para eso también le faltan a veces comunicaciones, porque eso sí que no lo tiene, o sea, no todos tienen los handy, los que andan en la calle caminando no tienen... Tienen que comunicarse con su celular y por ahí allá le faltarían algunas cuestiones. Habría que hablar bien, digamos, no con el jefe de la policía. Habría que hablar a veces bien con el policía, el de la calle, digamos, ¿no? El tipo que está solo ahí parado y ver cómo viene la situación a veces. Porque cuando uno habla con la jefatura siempre está todo perfecto. Sí, sí, sí. Y cuando uno habla con el policía está cansado, cobra poco, trabaja en el turno que le corresponde y después trabaja de custodio en otro lado porque la plata no le alcanza, Jorge. Entonces también, si vamos a tener una policía en estas condiciones, obviamente que cuando llega al... Si tiene que estar parado en el banco, tiene que estar parado de custodia en el hospital o tiene que estar parado de custodio en el parque, no va a estar durmiendo porque no puede. Porque no puede, porque tiene que estar parado, porque tiene que estar caminando, porque lo ven. Ahora, cuando llegó arriba del auto, y probablemente se queda durmiendo. Pero me parece a mí que es una mala programación del tema del personal, o el personal no puede trabajar tanto. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Porque tiene el recurso, tiene el móvil, lo tiene arreglado, no está roto. Pero el ser humano, porque esto también se hace con seres humanos, ¿eh? Me parece a veces que hay que hacer un apuntalamiento en el personal policial de otro tipo. Esto me está, creo yo, Jorge, que a veces es la raíz, y que bueno, que esto ya es de un problema provincial, porque sí, está bien, nosotros no podemos resolver el problema de los sueldos. Está bien. Por eso, como no podemos resolver eso. Yo también cobro poco, Liliana, sí, digo, ya sé, Jorge, sí. Trato de ponerle todas las pilas que puedo al laburo todos los días. Mucha gente cobra poco, un médico que le paga la obra social poco, y todo es así. Por supuesto, y no por eso va a atender mal a un paciente. Está correcto, Jorge. Lo que pasa es que hay trabajo en que las cuestiones se prestan para tirarse a la marchanta y a otros no. Entonces, y hay policías y policías. Tal cual. Por tal eso, cual. Es una cuestión, me parece, mucho más profunda, y que tiene que haber un yo no soy la intendente ni la secretaria de gobierno para ahondar en este tema, porque a mí no me van a dar lugar para esto. ¿Está claro, Jorge? Entonces yo hago la propuesta que considero que yo puedo hacer como legisladora. Y en la que creo, en la que veo que en otros lados lo están haciendo, en la que pongo a disposición para que vayamos a ver, para que vayamos a o llamemos, o vayamos, o nos conectemos, o que alguien venga y nos explique. Si hay gente que lo quiere hacer a esto, Jorge. Porque esto requiere también a veces de una institución barrial, de una sociedad de fomento. También se puede hacer desde ese lugar. Digo, en algunos barrios de Olavarría, los vecinos, voy yo, vas vos, va cualquiera de los que estamos acá, o cualquier vecino, y habla con los vecinos de bien, que hay en todos los barrios de Olavarría, y se encuentran con que te dicen fulano, mengano, sultano, cinco tipos. Son los que los ponen en jaque, que son los que les ocasionan los problemas. Bueno, esto es conocido, ¿no? Los apellidos ilustres de Olavarría. ¿Y la justicia? Claro. ¿Y dónde estamos? Claro. Digo, a ver, yo leo las informaciones en el diario, en InfoM, y veo apellidos que, o sea, o muy conocidos, digamos, de Olavarría. Es verdad. Eso, bueno, también es a otra pata. No se puede hablar de seguridad si no hablamos de cómo está el sistema judicial. Digo, a ver, ayer decíamos, esto que nos parece, a mi criterio, digo, me parece una barbaridad que los muchachos de recolección de residuos tengan que ir a un barrio de Olavarría con custodia policial. Bueno, exactamente. Es una locura, digo, porque mañana tengo el mismo derecho, si yo tengo una distribuidora y me roban dos camiones, tengo el mismo derecho de pedir un patrullero que me acompañe. Claro, ¿no? Exactamente, porque entonces en todo caso, si la persona que tiene una distribuidora y contrata a una empresa de seguridad para transportar su dinero de ahí hasta el banco, entonces también que digamos, surge, contraten una custodia y vayan con custodia. Porque entonces vamos a tener que estar disponiendo, si vamos cediendo a cada requerimiento de los ladrones, o a cada porque esto no es ladrones, ¿eh? Uh-huh. Esto de atacar a Gamsur no es ladrones, ¿eh? Uh-huh. Esto es otra cosa. Sí, sí. Es muy distinto. Bueno, pero está todo en un marco, esto digamos. Es un comportamiento de gente que está reclamando atención y no la tiene. Uh-huh. Es muy distinto lo que está pasando con Gamsur a lo que pasa con los robos, Jorge. Vamos a la verdad, porque si vos le vas a ceder a estos muchachos, que deben ser 10 chicos, 5 chicos, muchachotes. Bueno, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? Digo, a ver, ¿cómo se llega? Pero si nosotros le vamos a ceder a esta cuestión de que para ir a barrer hay que ir con la policía, pasado mañana ellos, como no tienen límite, nadie se los pone, en su casa los padres no se los pusieron porque no pueden, nadie le pone el límite a la policía. Entonces mañana van a tener que ir con la gendarmería, con la montada y con un camión de asalto dentro de un tiempo. Uh-huh. Porque ellos cada vez van viendo hasta dónde pueden. Entonces, hoy atacamos a Gamsur, le tiramos piedras, esto. Pasado, hacemos lo otro. Y traspasado, hacemos más. Entonces, si nadie le vamos a estar, si a todo lo que ellos hacen, un día no se lo corta por lo sano, y se le permite y se va haciendo, claro, pero ¿por qué se permite? Si estamos analizando esto. Uh-huh. Porque la justicia tampoco actúa en este caso. Uh-huh. Digo, ¿qué elementos hay para reclamar para que los que cobran por hacer su trabajo lo hagan? Digamos, justicia, policía, además, cuando se pone en situación... La presión social y el poder político tienen que actuar acá. ¿Cómo? La presión social es una. Uh-huh. Porque ha visto que cuando la gente se pone firme, se cansa, y ahí, entonces, bueno... Está bien. Se hicieron dos marchas de que convocaron algo más de 10.000 personas este año, ¿y qué cambió? No, ahí no cambió nada, cambió un tiempo y... 15 días, 20 días. Unos días, 20 días y volvió todo... Porque la sensación de inseguridad de la gente, es lo mismo el robito de todos los días... Sí. Que el robo con logística, con inteligencia, y provoca lo mismo. Provoca lo mismo ir caminando por la calle y ir a los saltos de miedo que te van a sacar la cartera o que te va a robar un celular. Yo miraba el otro día cómo habían violentado las rejas al lado de la casa de la familia González, sí. Cuando fue golpeada la mujer. Y yo ya tuve que cambiar el sistema de seguridad en mi casa, que es obsoleto. Y bueno, porque por eso yo planteaba claro. este proyecto. Cuando vi eso, el mismo que viste vos, cuando yo vi esas rejas, yo dije, pero ¿cómo? Nadie oyó, porque vos para hacer eso, porque las rejas son duras, sí. Un hierro, para hacer eso, para estar tanto rato y arrancarlas así como la habían arrancado. Y romper a patadas una puerta, digo. ¿Eh? Y romper a patadas una puerta. También. Claro, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuánto ruido hicieron? Nadie vio eso. Uh-huh. No pasó un vecino. Uh-huh. ¿A qué hora lo hicieron eso? Uh-huh. Porque si lo hacen cuando vos estás dentro de tu casa, vos lo estás oyendo. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Salvo que tengas un problema auditivo, vos lo estás oyendo. Ponele que si está dentro una persona mayor, sola, puede ser que no lo oiga. Pero, uh-huh, ¿no lo va a oír el vecino? Yo estoy en mi casa y estoy oyendo los ruidos de mi vecina, que tengo, uh-huh, la casa al lado pegada. ¿No, uh-huh, me voy a dar cuenta si están tirando una puerta abajo, rompiéndole una reja? Sí, sí. Bueno, entonces, todas esas cosas, este sistema que estoy planteando, es para esto. Ahora, si nadie quiere participar, si todo es más fácil, la comodidad... Porque yo también estoy cansada a veces de oír. Está bien, yo entiendo que los ciudadanos... Todos nosotros estamos cansados de pagar impuestos, de esto, del otro, y de que nunca, que siempre tengamos que ser nosotros los que tengamos que ir al frente y los que tengamos que procurarnos las cosas, porque nadie nos resuelve nada. Yo entiendo bien la postura del ciudadano, Jorge. Ojo, no echo la culpa a la gente. Pero también a veces, si nosotros no nos involucramos, las cosas no van a cambiar, ¿eh? Porque está visto que no, nadie nos va a dar bolilla. Y en esto de la seguridad es así. Si yo no cuido por mí, por mi vida, nadie... Está visto que nadie lo va a hacer, porque si a una cuadra de la comisaría, donde como yo vivo, pasó lo que pasó, uh-huh, entonces yo ya no me siento segura. Uh-huh. Ya no me siento segura, porque siempre pensé que si yo llamaba a la policía, iba a venir rápidamente. Uh-huh. y está visto que el Novo no vino rápidamente. A una cuadra. Sí. Entonces, a 100 metros lineales. Claro, entonces yo y todas estas cosas hacen que yo te diga, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que buscar una solución que haga que no puedan decir, bueno, que primero que de disuadir al ladrón, porque cuando suenen esas sirenas en toda una cuadra, el tipo no se va a quedar, va a seguir rompiendo digamos, por el caso este que mirábamos la puerta de reja, no va a seguir rompiendo a patadas una puerta. No va a seguir pasando por arriba de los techos para ver si puede entrar a la otra casa. Como entraron por arriba de un techo en una casa. El tipo se va a ir porque sabe que está, o sea, va a arriesgar mucho para a lo mejor no saber con lo que se va a encontrar. Entonces, si vamos a, esto es para prevenir, no es para otra cosa, es para prevenir y para actuar, por supuesto que la policía venga rápidamente, porque cuando vamos a estar 3, 4, 5 o toda la cuadra esperando, va a tener que venir. Me parece a mí, Jorge, que porque yo lo estoy mirando en otros lados y esto está funcionando. Ahora, esto es con compromiso. Sí, a mí lo que realmente me preocupa es que estos temas los hablamos cada 6 meses. Sí. Haremos una marchita, haremos otra este año, por ahí nos juntaremos todos en el centro, aplaudiremos, cantaremos el himno. La policía y la justicia se pondrán las pilas durante 15, 20 días, un mes, y después todo sigue igual. Bueno, pero por eso, exactamente, yo también a mí me pasa lo mismo que vos. A mí me tiene cansada a veces de ver siempre los mismos hablando de lo mismo. Como a mí no me gusta eso, Jorge, yo trato de estudiar y de buscar una propuesta. Tal cual. Y lo que encuentro es esto, y lo ofrezco, si lo quieren hacer. Hasta ahora no he conversado con los concejales oficialistas ni con nadie. No sé qué irá a pasar. Bien, esto se pero presenta. Pero tiene que tener voluntad del municipio también para ayudar, porque en todos los lugares donde lo he visto implementar, ha estado participando el municipio y la policía de esto. Liliana, esto se presenta ya cuándo y cuándo se debate en el consejo. Lo presenté yo ayer, ayer, y no sé si irá a debate, si se tratará o irá a comisión. Perfecto. Yo me imagino que esto irá a comisión. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? No, pero Jorge, gracias a vos. Un beso grande. Hasta luego. Liliana Yuin, concejal en Olavarría, 16 minutos para las 9 de la mañana en casi todo el país. Esto es En Línea.